Aquí empieza Other Voices. Nueva temporada. Other Voices, vanguardia y melancolía. Música para gustos exigentes. Dirección y conducción, Dark Luis. Con lo mejor del indie, dark, gothic wave, del Perú y del mundo. Programa producido por Criterio, Arequipa, Perú. La propia versión, que atrevesca. Saludos amigos de Other Voices Online. Aquí iniciamos una nueva edición del programa. Abriendo el telón estará Caterbas, grupo limeño, y después estará un especial a Oasis, banda que estará tocando en Lima este próximo 30 de abril. Ok, entonces empezamos la primera parte de este programa dedicado a Caterbas y después a Oasis. Caterbas, el grupo de los hermanos Reyes que estuvo tocando el pasado 18 de abril, una tocada muy esperada por casi 10 años en nuestra ciudad, ya que solíamos poner el material de Caterbas, el primer material de Caterbas cuando existía Radio Panorama, allá por principios de esta década. Los dejo con el tema Aquella Luz, del primer CD autotitulado Caterbas 2001, donde Pepe Iñoñán, integrante de Dolores Delirio, contribuyó en la grabación del mismo. Entonces, Aquella Luz con Caterbas, los hermanos Reyes, ahora. caterbas que ha transcurrido por tendencias musicales como el dark, shoegazer, indie, y bueno, parte de la crítica esperaba un álbum un poco más, bueno, un poco más cuajado en comparación con el primero. Pues bien, los hermanos Reyes se toman su tiempo para seguir experimentando y publican este disco llamado Semáforos, del cual hubo poca o rala difusión en los medios de Arequipa. Entonces escuchemos Almas con caterbas del álbum Semáforos. Tuvieron que pasar 5 años para que sacaran un disco denominado Hoy Más Que Ayer. Esto sin contar una que otra aparición en otros discos compilatorios, en discos tributos como El Tributo a Soda Stereo o El Tributo a la Niñez. Caterva sigue su proceso de maduración como cualquier banda que hace rock peruano. Hablando un poco con los hermanos Reyes, ellos tienen planeado sacar un nuevo disco, pero en esta oportunidad orientado a lo que significa hacer un soundtrack de una película que está pronta a rodar, esperado desde ya esta producción musical. Desde aquí saludos a Pedro, Javier y Raúl Reyes, realmente un concierto para recordar, al igual que las bandas locales también pusieron de lo suyo y también estuvieron a la altura con eso sí un excelente sonido en el local donde se realizó esta tocada. Pues bien, cerramos esta primera parte del programa con el tema Transmisor, el cual tiene un excelente videoclip realizado por Henry Gates. Escuchemos Transmisor del disco Hoy Más Que Ayer del año 2008, donde también tuvo un reconocimiento como mejor disco del año, mención hecha por el diario El Comercio. Hay tanto, tanto que esperar. Y hay tanto, tanto por decir. Vestir destinos y empezar a probar espacios donde ir. No pienses mucho. Y hay tanto, tanto que esperar. Sentir destinos y emprender por nuevos mundos, por nuevos mundos. No tú es tarde, somos instantes. Our voices. Fantástico de mi mundo. Bien, ahora sí empezamos el especial a la banda de Manchester, la banda que estará pisando suelo peruano este próximo 30 de abril, y que esperemos sea una tocada muy memorable para todos los amantes del British Pop y sobre todo de la banda Oasis. Este especial está dedicado a todas las personas, a todos los oyentes que escucharon Radio Panorama en los 90s y que aún añoran y recuerdan aquellos momentos inolvidables donde Panorama era una radio 100% rock y rock del bueno. Ahora sí, el especial va now. 1994, grupos alternativos estaban en boga y este cuarteto de Manchester aparece con 5 sencillos rankeados en el Reino Unido, aunque aún no lograron colocar un puesto número 1. Supersonic alcanzó el número 31 en ese entonces, si nombramos a este disco Definitely Maybe del año 1994. Entonces escuchemos Supersonic en representación de su primer disco, de su primer placa discográfica, Oasis en Other Voices Online. Revisemos su primer número uno en el Reino Unido, su clásico Don't Look Back in Anger, cantado por Noel Gallagher, No mires hacia atrás con ira, un tema idóneo para Noel y Liam, hermanos amor-odio, una fórmula que le resultó muy rentable en relación con los medios sensacionalistas, pero Oasis es una banda con más temas y aprovechamos un saludo para Katy's Cute, que estará en primera fila y esperemos que nos traiga buenos registros del concierto en el Estado Nacional. Así que el saludo para ella, Katy, ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, escuchamos algo de su primer combo, de su primer registro altísimo en ventas y super disco, What a Story, Morning Glory, Don't Long Back in Anger. Otros puestos número uno en el Reino Unido fueron Wonderwall y Champagne Supernova. Entonces, Don't Long Back in Anger, Oasis en Other Voices. 1997 y publican el esférico Be Here Now, tercer disco de estudio. Liam y Noel Gallagher, a pesar de haber pasado por problemas en su infancia, en su hogar y hasta la adolescencia, donde idolatraban a bandas como Rolling Stone, The Who o The Smiths, la superbanda de Morrissey, llegaron a consolidarse como banda, pese a estos excesos de hermanos bocones al considerarse como mejores que los Beatles. En todo caso, Beatles sería una influencia indudable y directa, por lo menos hasta el tercer disco de estudio. Escuchemos el puesto número 5 del Reino Unido en el año 97, Don't Go Away, Oasis, el especial. Jueves 30 de abril, Estadio Nacional de Lima. El concierto al parecer será abierto por la banda nacional Turbopótamos en ese tour que es el más extenso de la historia de Oasis. que allá por el año 1996 estaba en boga, el British Rock y otras bandas como Radiohead y sus ex enemigos Blur, al mando de Damon Albarn, aceptaron sacar un disco para la cadena MTV, un disco unplugged como los ya clásicos en los 90s, cuando tenían todo el respeto del público rockero, ya empezaban a ver las rencillas que habían entre hermanos y Liam Gallagher se rehusó a cantar y Noel tuvo que hacer toda la performance en vivo y bueno, los registros ahí lo demuestran. Entonces los dejo con Morning Glory en vivo, otra canción épica del What Story Morning Glory. Sound of my favorite tune. Tomorrow never knows, but it doesn't know too soon. You need a little time to wake up. Need a little time to wake up, wake up. Need a little time to wake up. Need a little time to rest your mind. You know you should, so I guess that you might as well. What's the story, morning glory? Well, you need a little time to wake up, wake up. Well, what's the story, morning glory? I said, well, need a little time to wake up, wake up. Chained to the mirror and the razor blade, and today was the day that all the world would see. Another sunny afternoon. Yeah, I've been walking to the sound of my favorite tune, but tomorrow never knows, but it doesn't know too soon. We need a little time to wake up. Need a little time to wake up, wake up. Time to wake up. We need a little time to rest our minds. We know we should. I guess you might as well. What's the story, morning glory? Well, you need a little time to wake up, wake up. Well, what's the story, morning glory? I said, well, you need a little time to wake up, wake up. You need a little time to wake up, wake up. You need a little time to wake up, wake up. You need a little time to wake up, wake up. The Masterplan salió en 1998, un compilado de B-sides o caras B y rarezas, temas inolvidables de poca difusión, un solo para fanáticos serían Rocking Chair o la instrumental de Swan Song. Aquí escucharemos el tema Aquies, que se llevaría a las palmas de este CD Masterplan del año 98. Who wants to be alone when we can feel alive? obligó el cambio de siglo y los hermanos Gallagher, acostumbrados a los excesos, a naufragar en el alcohol, en las drogas y peleas entre ellos, editan Familiar to Million, año 2000, un disco doble que abarca sus tres primeros discos, una delicia para los nuevos seguidores de la banda. Aquí un clásico y quizás uno de los pocos temas que los más media o los medios de comunicación masivo aceptaron sin chistar. Estoy hablando de su inolvidable Wonderwall, aquí en vivo. Disfruten. Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. A backbeat, the wind is on the street, that the fire in your heart is out. I'm sorry, I heard it only for months, I never really had a doubt. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I Standing of the Shoulders of Giants. Sale en febrero del 2002 y a pesar que logra un número uno con Gold Let It Out, la prensa lo recibió de cierta manera tibia, con algo de indiferencia. Cambios en sus integrantes de Oasis, inclusión de Andy Bell, ex guitarrista de Ride, Liam por primera vez componiendo y también estrenan nuevo logotipo de Oasis, no hizo mucha atracción hacia la banda. Sin embargo, nos dejó un tema muy bueno, Sunday Morning Call, aquí en Other Voices, en especial a Oasis. estamos tocando un tema por producción aproximadamente, así es que las disculpas del caso por no hacer más extenso este especial. El quinto álbum de Oasis, Having Chemistry, salió en julio del 2002, y su promoción por Europa tuvieron algunas noticias algo negativas. Noel Gallagher y Andy Bell se accidentaron en Alemania, incidente automovilístico, y Liam y Alan White fueron arrestados por pelearse en un bar de Múnich, y por citar también la inclusión de Zach Starkley en la batería, hijo de Ringo Starr de The Beatles, no sería muy bien tocado por la prensa, ya que en vivo no sonaba y no se familiarizó muy bien con los temas clásicos de Oasis. Aquí los dejo con un excelente tema de Oasis en su etapa post-90s, Stop Crying Your Heart Out, del Having Chemistry, que llegó a ser puesto número 2 en el Reino Unido. Saludos a Mr. Estrada y a la chiquilla Nat Bump. Stop Crying Your Heart Out. Cause all of the stars escuchamos el tema Layla del Don't Believe the Truth, que alcanzó una extensa gira, llegando a vender 2 millones de entradas entre Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina, Brasil, Japón y Corea del Sur, por citar algunos. Además, fueron galardonados en los Brit Awards por su notable contribución a la música. Esta es la primera vez que van a tocar en Perú y de seguro no va a ser la primera. Así es que los dejo con Layla del disco Don't Believe the Truth del año 2007. Gracias a Dual Pork, Tapizac y Bazar Daniela, vía luzcuadros.blogspot.com y a arequiparock.com. El año 2008, el año pasado nomás, se publica la mejor producción de Oasis desde el Definitely Maybe. Hablamos del disco Dig Out Your Soul, disco que trae precisamente entre varios temas que han sido muy bien recibidos por la crítica, como es el caso del single The Shock of the Lightning, que ya es puesto uno, o The Falling Down, pero el Out of Time es simplemente una canción buenísima, una balada compuesta por Liam y contiene la voz de John Lennon en la parte final de la canción. Y precisamente con este tema nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos por escucharnos vía internet y disfrutemos de este excelente tema, The Out of Time. Los hermanos Gallagher estuvieron aquí en el programa Other Voices haciendo una pequeña revisión de lo que significa su discografía hasta este año 2009. Dark Luis les dice bye y hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo clic en tu computadora. Bye. Producido por Criterio, Arequipa, Perú. No es lo mismo la tristeza de una calle vacía, la belleza de una calle desierta y la paz de una calle muerta.